11:03, continuamos en Entre Mate y Mate. Bueno, como anticipábamos, vamos a tener una comunicación con el doctor Gerardo Guerra, secretario de Salud del municipio, para, bueno, actualizarnos respecto a los temas sanitarios. ¿Cómo está, Gerardo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días, ¿cómo andás vos? Muy buenos días, muchas gracias por el contacto. Bueno, la noticia de ayer es que se sumaron 3 nuevos casos positivos de COVID-19 en la localidad. La verdad, personalmente, me perdí un poco en términos estadísticos, así que te escuchamos. Bueno, sí, ayer se confirmaron tres casos más de todo con relacionado al caso, con el caso relacionado al último. Uh-huh. Así que ahí suman alrededor de 15 casos en total que llevamos, ¿no es cierto? Bien. Y estamos a la espera de nuevos resultados. O sea, hay 15 casos activos aproximadamente en este momento. No, 15 casos activos no. Hay alrededor, es en total. Ah. Tenemos aproximadamente unos 9, 8 casos activos. Sí. Y así que son los que están en este momento en Capilla, ¿no? Bien, de lo que era el caso 3, porque bueno, el caso 1 había sido dado de alta, de la familia del caso 2 también, y del caso 3 no sé en qué condiciones está respecto a ese caso, respecto al alta, caso, ¿no? El caso 3 estamos dando la alta el día de hoy. Uh-huh. Así que bueno, ese es un casito un poquito más complicado porque uno de los actores, uno de los pacientes, tiene una situación muy muy delicada, ¿no? Mm. O sea, una condición clínica delicada, dice usted. Exactamente, sí. ¿Está siendo asistido sí, en qué nosocomio? Está internado en la ciudad de Cosquín. Ah, bien, bien. Bueno, y entonces serían aproximadamente 9 casos activos en este momento y se está aguardando el resultado de los contactos estrechos, de los últimos. Y de varios contactos estrechos y varios casos sospechosos que hemos estudiado, ¿no? En relación a las disposiciones del gobierno provincial en términos de restringir actividades, ¿se acopla directamente Capilla con esas restricciones o se agrega alguna restricción más? No, Capilla por el momento tiene que acatar las disposiciones, estas son disposiciones provinciales y nacionales, así que tiene que acatarlas. Pero bueno, también entendemos que la situación de Capilla es una situación delicada, es una situación en la que llevamos mucho tiempo de esta cuarentena que nos obliga no tomarla tan con tanto énfasis porque entendemos que la gente está muy muy cansada de todo este sistema, ¿no? Mm, sí. Respecto a las restricciones, bueno, una de las que ahí estábamos leyendo tiene que ver con gimnasios, natatorios. ¿Entran las actividades deportivas que estaban permitidas dentro de las restricciones o no? Tengo entendido que sí. Las actividades son gimnasios y natatorios, son los que están han ingresado en este sistema, ¿no? Estas nuevas restricciones. Pero, por ejemplo, deportes al aire libre como pueden ser tenis, pádel, ¿eso se restringe o sigue o continúa como hasta ahora? Tengo entendido que sí, ya estoy esperando que me confirme, porque otra pregunta ya me habían hecho, es que me confirme el juez regional para poder anunciarlo, pero me parece, por lo que dicen, que sí, así que estamos a la espera que nos confirme esa situación. ¿Usted cree que si quizás, bueno, por 2 semanas se restringen varias actividades y, bueno, se intenta contener la expansión del virus, podemos salir bastante mejor, digamos, respecto a la situación actual? Si se restringe y se restringe y se es mucho más prolijo en los cuidados, pienso que sí, pero si se restringe y no se pone mucho más poner un poco más de atención en todos los cuidados, que son los cuidados básicos, creo que no va a tener muchos resultados. Por eso pienso que apunto más a pensar que tenemos que encararlo más hacia los cuidados personales, con el uso de todos los elementos de protección personal que pueda tener o que sean, y las medidas de distanciamiento, la medida de evitar las reuniones sociales, aglomeraciones. Creo que es muy, sería lo más efectivo, pero bueno, es una disposición nacional a la cual nosotros tenemos que adherirnos. Sí, usted mencionó recién que, bueno, que había una persona con un estado clínico bastante complicado. Esto como para llamar un poco nuestra atención respecto a, bueno, la necesidad de cuidarnos más que nunca, porque ya no es capilla, la capilla que era sin ningún caso. Tenemos varios casos, algunos de los cuales no se pueden relacionar a casos anteriores, por lo cual quizás haya algún tipo de circulación comunitaria, y la situación también de las camas con asistencia más compleja, tampoco son tantas la disponibilidad en este momento, por lo cual creo que tenemos que ahora sí ser muy conscientes acá en la localidad de la necesidad de cuidarnos más que nunca, ¿no? Mirá, yo apunto a eso, o sea, yo creo que la gente tiene que saber que este es un modo de vida que tenemos que tener, es un modo nuevo que vamos a tener que tener durante mucho tiempo, hasta que no aparezca algo que lo solucione, no vamos a poder retornar al ritmo y a la vida que llevábamos antes. Por lo tanto, la adaptación a este nuevo régimen es con todos los cuidados, con todas las precauciones que se aconseja, porque de nada sirve hacer una restricción si vamos a hacer juntarnos en una fiesta de 30 o vamos a tomar mate de una bombilla o vamos a tomar una gaseosa Claro. del pico, compartir un vaso, y bueno, esas cosas no vamos a poder volver a hacerla por mucho tiempo, ¿no? Bien, aprovechando la comunicación, Gerardo, te consulto, bueno, respecto a lo que fueron los anuncios de la semana pasada en términos del ingreso del hospital a este nuevo sistema de salud que elimina, por lo menos por lo pronto, el bono que se estaba pagando. ¿Qué nos querés decir de eso? Bueno, este es un sistema, bueno, que hemos tratado de diseñar con el intendente, buscando que sea favorecido la gente que más lo necesita, con la utilización, la eliminación del bono y a través de buscar una prolija administración con el recupero de todos las obras sociales, el equilibrar las cuentas del hospital. Pensamos que las cosas nos van a cerrar los números para que podamos realizar esta empresa, ¿no? La idea un poco sería que con la vinculación a la atención de las obras sociales, incluso del PAMI también, se pueda de alguna manera subsidiar la atención de quien no tiene cobertura y es residente de Capilla del Monte. Sí, por supuesto, esa es la idea es poder que todos los residentes de Capilla del Monte y sobre todo los que no tienen forma de poder obtener una atención, la puedan hacer sin ningún costo. Bien. Y respecto a las especialidades, ¿se va a intentar incrementar la cantidad de especialistas como para que, digamos, siendo prestatarios de obras sociales, sea más amplio, digamos, la carta de servicio? Sí, se va a intentar. Tratar de cubrir la mayor cantidad de especialistas, pero lo que sí podemos asegurar es que se van a cubrir aquellos especialistas en los cuales la demanda del paciente es más alta, ¿no? Claro. Sobre todo las especialidades que más se demandan. Perfecto. Bueno, Gerardo, seguimos comunicados para ver cómo prosigue el tema sanitario respecto, sobre todo, al COVID. No sé si va a haber algún tipo de, digamos, comunicado oficial con la cantidad de casos activos y eso en las próximas horas. Nosotros lo comunicamos a medida que nos va llegando la información, lo vamos comunicando en la página. Esa es una página oficial, salvo que haya algún caso extraordinario, o lo comunicaré al intendente, o lo comunicaré yo de alguna forma, pero fundamentalmente la página es lo más importante. Bien, muchísimas gracias, Gerardo, un gran abrazo, bueno, y seguimos al habla. Muchas gracias a vos igualmente, que tengas muy buen día. Gracias. Saludos para vos y tu audiencia. Hasta luego. Pasaba Gerardo Guerra, secretario de Salud del municipio.